Que, hombre, que evidentemente lo que acredita son 4 horas, pero en definitiva pues son cursos interesantes para mejorar el currículum y para formarse y estar preparado para el mercado laboral. Además coincide, bueno, todavía quizás el curso, pero creo que sí que coincide con el final de curso, así que cabe la posibilidad, ¿no?, de que algunos alumnos uriqueños puedan estar interesados también en llevar a cabo esta acción formativa en nuestra localidad, si no están celebrando todavía la despedida del curso y el fin de la clase. Pero bueno, como decíamos, una acción formativa que tendrá lugar el jueves 22 de junio y que esta se desarrolla en nuestra localidad, pero en el resto de la comarca de la Sierra pues hay otras en paralelo que también durante el mes de junio se van a llevar a cabo, ¿no? Sí, bueno, en todos los CADE, ya he dicho, en todos los CADE de Andalucía, pero por centrarnos un poco en la Sierra, que nos coge un poco cerca a todos, recordarles que, por ejemplo, el jueves 1 de junio pasado se celebró Forma Jurídica y Trámite de Constitución en el Bosque. En el CADE de Arcos, el 14 de junio, se impartirá el curso Blog como herramienta para la promoción de la empresa. En el CADE de Olvera, el 21 de junio, se celebrará el curso Modelo Canvas. Y en el CADE de Prado del Rey, que nos coge un poco más cerca, se hablará de la Ley de Protección de Datos, a qué estoy obligado como empresario. Recordar a toda la gente de Ubrique que evidentemente pueden acudir a todos estos sitios, pero también si no tienen disponibilidad de coche, recordar que todos los cursos que estamos hablando y todos los aspectos los van a pasar. Nosotros tenemos un programa formativo de un curso cada mes. Probablemente agosto no daremos curso, pero el resto del año pues va a haber curso, con lo cual, en aras de la variedad, pues intentaremos dar respuesta a todas las necesidades formativas de la población de Ubrique. En mes de agosto de este año no va a haber formación entonces, ¿no? Vamos a intentar que no, porque otros años ha habido, pero es que ahora nos hemos quedado con menos personal en el CADE y estamos intentando a ver de qué manera lo podemos hacer, porque creemos que es importante la formación, pero claro, también en la medida que podamos asumirlo el personal existente en cada momento. Y ya sabes que el mes de agosto es un mes muy complicado para el tema de las vacaciones, pero vamos a intentar, pero en principio probablemente no haya formación. Claro, es lógico también, ¿no? Porque quizás el número de interesados también pueda descender, ¿no?, durante el mes de agosto, y es complicado pues mantener el servicio, también teniendo en cuenta que la demanda pues no es tal, ¿no?, como en otros periodos del año. Claro, porque además la gente, pero otras veces sí que lo hemos tenido, porque también entendemos que hay que atender a la población que no se va a la playa, no todo el mundo nos vamos a la playa, no todo el mundo tenemos. Y entonces, pues, hemos intentado otros años y de hecho hemos tenido formación y ha tenido bastante aceptación. Esta vez, ya digo, depende de la capacidad que tengamos nosotros de que con el personal existente pues poder impartir esa formación. Pero en principio parece que no. Pero bueno, en principio, os mantendremos informados de todas formas con la decisión que se tome desde Dirección Provincial. Bueno, pues la acción formativa que tenemos aquí en nuestra localidad este jueves 22 de junio, a partir de las 10, el trabajo autónomo, trámites e incentivos, como tú decías, está destinado principalmente pues a emprendedores, también a desempleados, pero bueno, pues también a aquellos estudiantes, trabajadores que puedan estar interesados en esta serie de iniciativas. Recordar que, bueno, no es necesaria inscripción previa, pero siempre suele haber suficientes plazas, ¿no?, para poder realizar el curso. Sí, pero vamos, ya por tener un poco la previsión de las plazas que se van a ocupar y por tenerlo, sí agradecemos que todo el que vaya a asistir pues que nos llame al 856-588004 o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o venga por aquí y nos lo comunique para tener un poco allá y apuntado 7 personas. En este curso, porque hemos enviado un correo a nuestros usuarios y ya he apuntado a unas 7 personas, pero bueno, que en principio la gente que nos esté escuchando de la radio esté interesada, que evidentemente está invitada y que se ponga en contacto con nosotros a través de estos medios. Se lo agradeceríamos. Claro, pues se queda también, ¿no?, esa iniciativa, el trabajo autónomo, trámites e incentivos, que como decíamos se va a desarrollar en esa localidad el próximo jueves, 22 de junio, a partir de las 10, en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Y por lo demás, bueno, pues está ahí a la espera también, ¿no?, de poder comenzar con el trámite de las ayudas de artesanía y de la agencia IDEA, y pendiente, bueno, pues de esos proyectos, de esas líneas en concreto, ¿no? Sí, porque estamos pendientes que ha anunciado, ayer precisamente anunció el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, de la Junta de Andalucía, anunció que se va a destinar en la ley de presupuesto un montante importante para ayudas de la agencia IDEA. La ayuda de la agencia IDEA son ayudas para empresas industriales, que evidentemente pues en Ubrique hay bastante, con el tema de la marroquinería, y son una ayuda bastante interesante de cara a la modernización de la marroquinería, la instalación en un polígono industrial, la compra de nave industrial, y esa estaremos muy pendientes y lo agradeceríamos cuando, y agradecemos que seguramente os informaremos y casi seguro que nos dais la oportunidad de también comunicarlo a través de la radio, pues todos los pormenores de esa ayuda, que son bastante interesantes y son para el tejido empresarial de Ubrique. Y después la ayuda de artesanía, que el año pasado salieron en agosto, creo que fue, pues este año se van a adelantar un poco y estamos pendientes que salgan en un plazo muy breve de tiempo. Como siempre, recordamos que para la ayuda de artesanía, en la que entraría la marroquinería, la modernización de la marroquinería, pues es importante estar inscrito en el registro de artesanía de la Junta de Andalucía. Vamos, importante, no es una condición sine qua non, con lo cual a todos los artesanos y marroquineros que nos estén escuchando, pues si tienen previsto llevar a cabo algún tipo de modernización, algún tipo de compra de maquinaria y les puede interesar esta ayuda que va a salir en breve, pues que se pase por aquí, lo registramos en el registro de artesanía, y que es un trámite bastante fácil, por lo menos que tengan cumplido ese requisito, que ya digo, es condición sine qua non. Y un poco al hilo de lo que estamos hablando, también recordar que nosotros en Andalucía Emprende es consciente de la importancia cada vez más, de la importancia creciente de la industria creativo-cultural, y en ese sentido tiene abierto un proyecto especial que se llama Proyecto Lunar, destinado a la industria creativo-cultural, con una serie de incentivos, con una serie de acciones encaminadas específicamente a esta industria creativo-cultural. Y recordar que mañana jueves, en el edificio Emprendedores de Arco, en el CADE de Arco, va a tener lugar una jornada que se llama Jornada Crearte, donde se va a hablar específicamente para la industria cultural. Nosotros, a nuestros usuarios de aquí de Ubrique, de Menocádiz y de Villaluenga, que están relacionados con la industria creativo-cultural, le hemos enviado la invitación por si están interesados. Yo entiendo que, bueno, que estamos todos muy ocupados, que afortunadamente estamos muy liados con los trabajos, pero bueno, que si nos están escuchando a alguien y tiene interés en esta jornada, pues lo animamos a ir, que puede ser bastante interesante. Un sector que se puede potenciar, ¿no? Tiene, bueno, pues salidas, tiene recursos, pero quizás sí que sería necesario impulsarlo, ¿no? Claro, de hecho en la jornada pues se va a presentar el proyecto Lunar, que tuvimos ocasión de un técnico del CADE de Arco, que además fue compañero nuestro aquí en Manuel Gutiérrez, estuvo explicando el proyecto Lunar y el catálogo de ayudas para la industria cultural, lo estuvo explicando aquí en la jornada que tuvimos con Innovapiel. Innovapiel fue, ¿no? No me acuerdo ahora en la jornada que tuvimos en MOVEX. Después va a hablar Verónica Rivas Serrano, que es técnico de gestión cultural, va a hablar sobre Frontera Sur 2017, incentivos para la creación artística y la innovación cultural en la provincia de Cádiz, específicamente en la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y después Julio Herestave Pérez, que es técnico gestora de nuevos proyectos, va a hablar de una cosa muy interesante, que es cómo facturar si no eres autónomo. Recordamos que la ley te permite no darte de alta de autónomo, pero sí facturar través de... Entonces, esta herramienta, digamos, que te permite la ley, es muy utilizada por la industria creativo-cultural, porque, claro, no tienen una actividad a lo largo de todo el año, una actividad continua a lo largo de todo el año, con lo cual les resulta muy útil y les resulta mucho más interesante utilizar este tipo de de forma jurídica para facturar sin ser autónomo. Claro, entonces, pues eso lo va a explicar Julio Herestave mañana, y es una jornada que va a tener desde las 10:30 a la 1 en el edificio Emprendedores de Arco, en el CADE de Arco. Y nada, que si hay gente interesada, igualmente que se ponga en contacto con nosotros, y a través de nosotros pues lo ponemos, le tramitamos la invitación para que acuda a la jornada. Un aspecto interesante, pues sobre todo si se recibe ingresos hay que declararlo, ¿no? Así que fue pues, la manera de hacerlo si no se está de alta de ninguna de las fórmulas que existen, ¿no? Así que bueno, pues ahí queda también ese planteamiento del que se va a hablar en esta jornada. Interesante el proyecto Lunar, ¿no? Que nos decía, que engloba, bueno, pues precisamente toda esta información que se está generando en torno pues a lo que sería bueno, pues el desarrollo de la industria creativa y cultural en la provincia de Cádiz. Seguro que hay muchas personas que, bueno, pues se dedican a este terreno, a este espacio en particular, y que pueden estar interesadas en conocer todas esas fórmulas que se van a plantear, ¿no? En las jornadas. Sí, vamos, yo decía que estaba enlazándolo porque, por ejemplo, los artesanos entrarían dentro de esta industria creativa cultural, aparte de artesanos que fabrican pues sus propias piezas de forma totalmente artesanal, pues entrarían también en esta parte, ¿no? Y les puede interesar esta jornada y esta ayuda. Y aquí nos hemos encontrado también eso, artesanos, pequeños artesanos muy que utilizaban o que se interesaban por esta forma de facturar sin ser autónomo, por lo que he comentado, porque trabajan en ferias ambulantes y le resulta muy interesante el tema este de facturar sin ser autónomo a través de una forma jurídica externa. Entonces, pues, no puede ser resultar interesante para la gente que nos está escuchando. O sea, que también esa opción de cara a el conocimiento del mundo empresarial por parte de todos los ámbitos, ¿no? También en este caso a través de esa industria creativa cultural, como tú decías. Bueno, pues son las iniciativas que se van a desarrollar, en las que se está trabajando por parte, en este caso, del CADE. Nosotros nos vamos a quedar con ese curso, el trabajo autónomo, trámites e incentivos, que recuerden será el próximo 22 de junio a partir de las 10 en la sede del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Si están interesados, ya saben que pueden inscribirse a través de los medios habituales, contactando con el CADE de Ubrique. Agradecemos, como siempre, a Javier Vidal que nos haya atendido en la mañana de hoy, y bueno, pues a la espera de conocer más novedades en torno a las ayudas de artesanía o a las ayudas que llegarán por parte de la agencia IDEA para, como siempre, comunicarlas aquí a través de los micrófonos de Radio Ubrique. Javier Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, a vosotros, y un placer como siempre.